Buenas noches, amiguitos y amiguitas de Radio Topo. Aquí comienza el programa El Jazz Bass, que todos los domingos, en vivo y en directo, sin partitura ni guión, aquí ponemos un poquito de música jazz y lo hacemos en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. También a través de internet tenemos una página web estupenda que está allí, pues eso, en las internetes, tecleen radiotopo.org. Allí tenemos servicio de streaming, colgamos podcast, también hay mucha información de las diferentes actividades que vamos realizando. Estamos en periodo festivo, estamos en plenas fiestas del Pilar y ayer pues estuvimos ahí de fiestorro organizando una fiesta que ya os anunciamos la semana pasada y estamos muy felices, fue todo un pedazo de éxito. A pesar de diferentes problemas que tuvimos. Aquí echamos un poco de pestes al ayuntamiento, pensábamos que pues no les caíamos demasiado simpáticos con esto de cedernos derechos y permisos y demás, y bueno, fue, vamos, toda una sorpresa. Ayer contamos con la presencia de nuestra alcaldesa, que se pasó pues a nuestra fiesta para dar pues ese pregón alternativo que proponíamos y que, vamos, fue todo un éxito. Y vamos, desde luego, aquí echamos muchas pestes y desde luego impresentables no son. Allí hizo acto de presencia esta chica, Natalia creo que se llama. Yo no estoy muy puesto en esto de política, pero vamos, es una auténtica maravilla pues que limemos asperezas en estos momentos así festivos y que, bueno, pues que son personas humanas esta gente del ayuntamiento y nuestra alcaldesa, que es, vamos, una persona humana maravillosa. Allí se, bueno, se estiró y hasta se cantó unas joticas, algún cuplé, se echó un trago de cerveza y bueno, pues vamos, fue todo una sorpresa. Así que ya veis el éxito que tiene Radio Topo. Espero que sigáis disfrutando de las fiestas y aquí vamos a seguir poniendo música jazz. Entonces vamos a continuar con especiales que teníamos pendientes mientras colgamos podcast, que estamos en ello, no os preocupéis. Y que me alegro mucho, pues eso, que ayer fuera todo un éxito y que nos juntáramos ahí mucha gente de Radio Topo y amigos que hacía a lo mejor, pues eso, mucho tiempo que no nos veíamos y que, vamos, es una alegría siempre saber que están por allí y que el Jazz Bass no ha desaparecido y que con esto de los podcasts vamos a seguir. Vamos con un especial muy chulo que estoy preparando y vamos con un tema, así para empezar, muy chulo, que es un tema que nuestra alcaldesa, a ver si algún día se anima a cantar, sí, a ver si le da por esto de los blueses. Ya digo que es muy maja, muy simpática. Así de cerca tiene como mucho maquillaje, pero se ve que tiene un gran corazón. Y a ver si le da por el blues. Y vamos a escuchar, para comenzar, vamos, todo un temazo, un estándar, y que ahí estará muy presente nuestro protagonista. No como músico, no aparece allí dándole al piano. Esta noche vamos a escuchar con mucha atención a un pianista excelente y que fue compositor del tema que vamos a escuchar a continuación. Esto es Lady Sings the Blues. Esto fue uno así de los grandes últimos éxitos de la grandísima Billie Holiday y con ella vamos a comenzar nuestro programa, que seguro que a nuestra alcaldesa pues, le gusta mucho Billie Holiday y vamos con un pedazo de estándar. Y como decíamos, puso música el señor que vamos a, pues a aquí a poner sus pocas grabaciones que tiene, pues son muy poquitas, es un músico muy desconocido. Y luego también hablar un poquito de lo poco que se conoce. Vamos a escuchar este tema al cual Billie Holiday le puso letra. Y además en esta época pues fue muy importante. Lady Sings the Blues es una grabación del año 56. En ese mismo año aparece su autobiografía, que lleva ese mismo nombre, Lady Sings the Blues. Así que vamos a comenzar con ella, con la gran voz del jazz, una de las grandes voces, una de nuestras favoritas. Y aunque ya es la última época, esto son grabaciones para el sello Verve, y aquí pues contaba con toda una señora orquesta detrás. A destacar el trompeta Charlie Shavers, está por ahí el Paul Kinichet al saxo, y el pianista es Wynton Kelly, no nuestro protagonista. Pero bueno, este es un tema, todo un estándar, este Lady Sings the Blues, con nada menos que Billie Holiday, y con ella comenzamos el programa de esta noche, poniendo música jazz, alrededor de la medianoche, en Radio Topo. Thank you. Bien, ahí estaba este Lady Sings the Blues, era la gran Billie Holiday, con toda una pedazo de orquesta detrás en sus últimos años. Esto es del año 56, entonces estaba pues eso, en las últimas, y había publicado en ese mismo año, 1956, su autobiografía, que es, vamos, en esto de la literatura ya es uno de esos libros súper potentes y poderosos para hacernos una idea de lo que era la vida de un músico y de una cantante de jazz, de blues en aquellos años. El comienzo es tremendo, siempre lo recuerdo. Comenzaba algo así como diciendo que papá y mamá se casaron muy jóvenes. Papá tenía 17, mamá tenía 15 y yo tenía 3. Te puedes imaginar la vida que llevaría esta mujer. Y luego posteriormente incluso se hizo un biopic, creo que lo llaman ahora, de estas películas que mezclan a veces un poco ficción con una biografía de algún personaje así conocido, importante. Y hay uno de la gran Billie Holiday, bueno, hay varios. Así el primer importante, interesante que se hizo ya en los años 70 fue uno que se llamaba así, Lady Sings the Blues. Por ahí salía la Diana Ross, hasta creo que hubo una banda sonora muy conocida. Pero bueno, el tema en cuestión, uno de sus últimos así grandes estándares, con letras que ella misma escribió. Ella también escribía letras de algunos de sus blueses y utilizó la canción del protagonista de esta noche, un señor pianista que fue un gran fenómeno, no muy conocido, como aquí nos gustaba escuchar gente que pasa muy desapercibida y que también tiene su gran importancia, y que mucha gente igual solamente lo relaciona con esta canción y poco más. Vamos a escuchar otro tema más, con otra gran dama de esto del jazz, que también es una composición, un tema, una canción del grandísimo protagonista de esta noche. Vamos con la grandísima Mary Lou Williams, grandísima pianista, que vamos, se juntó con grandes fenómenos de esto de la música jazz y enseñó muchísimo a grandes beboppers, y que, bueno, pues conoció a nuestro protagonista, que es el grandísimo Herbie Nichols, que es el que sale en los créditos de este Lady Sings the Blues. Bueno, pues también antes de que apareciera en escena, cuando empezó a grabar, también Mary Lou Williams le rinde un homenaje y graba varias de sus canciones. Aquí es ella la que toca piano y canta también, creo que le puso letra a este Opus Z, que también es una de esas primeras composiciones del protagonista de esta noche, que luego escucharemos profusamente. Venga, vamos con este Opus Z, con la grandísima Mary Lou Williams. Estaba este Opus Z, era la grandísima Mary Lou Williams haciendo un tema del grandísimo Herbie Nichols, que este va a ser nuestro protagonista a lo largo de esta noche. Grandísimo pianista, compositor, un capo, aparece en estas fechas, en los años 50, aunque ya llevaba un tiempo trabajando, y en este programa va a casar muy bien con uno que hicimos recientemente, dedicado al grandísimo Elmo Hope, otro gran figura, pianista, y que en la misma época, más o menos, cuando se estaba esto gestando del bebop, pues por allí también estaban, y pues no aparecen en los libros de la historia de esto de la música jazz, y aquí pues nos gusta reivindicar. Hay muchas similitudes entre un músico y otro. Nuestro protagonista de esta noche grabó muy poquito y lo hizo tarde, tuvo problemas de salud y falleció muy joven. Y iremos así un poco hablando de su biografía, porque ya digo que tiene muchas similitudes con Elmo Hope, puesto que pues en su momento pasaron un tanto desapercibidos y luego pues con el paso de los tiempos yo creo que no han sido debidamente revisitados, ¿no? Que dicen los anglos. Entonces vamos a hacer un programa esta noche dedicado a la música del grandísimo Herbie Nichols, que también se crió allí en Nueva York, y su familia, como la de Elmo Hope, pues también venían de por ahí, de algunas islas caribeñas. Su padre creo que era de Trinidad, su madre de una isla más chiquita que ahora no recuerdo su nombre. Y ya desde muy chico le daba la música clásica, como Elmo Hope. De hecho, su padre creo recordar que no le permitía, o vamos, le veía con malos ojos, ¿no?, que el chico le diera esto del jazz. Y si su formación básicamente era clásica, supongo que su familia tendría pasta, puesto que ya de chico pues tuvo así sus lecciones de piano y destacó en la música clásica, pero siendo afroamericano pues lo tuvo un tanto complicado. Entonces luego ya veremos que fue buscándose la vida, también estuvo en el ejército en los años 40, estuvo trabajando pues en locales en los cuales más que escuchar música la gente iba pues a bailar, a pasarlo bien, y sí que tuvo gran amistad con grandes figuras de genios de bebop que se educaron y aprendieron unos de otros, y estos pues como les costó un tanto aparecer pues han pasado muy muy, ya digo, desapercibidos. Así que vamos con unas poquitas grabaciones que realizó, que no hay muchas más, y vamos con una serie de grabaciones tremendas que hizo ya en los años 50, cuando esto del bebop ya llevaba unos años funcionando, ya había grandes figuras, y estos pues lo hicieron un tanto tarde, como veremos, y muchas veces pues otros artistas interpretando sus composiciones. Es sobre todo pues conocido por ser autor de este Lady Sing the Blues que hemos escuchado, y también tenía unas composiciones que, como eran así un tanto rarunas, claro, tampoco tuvieron demasiado éxito. Así que vamos a ir ya poniendo música. Quiero que este programa sea muy musical y prestemos atención a este grandísimo pianista, que aunque viniese de la música clásica, como otros grandes jefes y jefas de la música jazz, como Elmo Hope, Bud Powell o la Nina Simone, pues vieron que allí no había futuro y se dedicaron a esto del jazz, y además pues dándole un rollo que a veces mamaba mucho de esto de la música clásica. Tenían un gran dominio de esto de las armonías. Esto lo iremos apreciando a lo largo de toda esta noche. Es una música, ya digo, muy personal y vamos, muy avanzada en su momento. Así que vamos con una de sus grandes composiciones, que ya aparece para el sello Blue Note. Apenas grabó 3 o 4 discos de estos pequeñitos, que eran de 10 pulgadas, con pocas canciones. Aquí nos vamos a entretener esta noche con un único giraplatos y con un disco doble que tuvo a bien publicar el sello Blue Note, doble con unas grabaciones de este gran señor para este sello, que ya digo, son muy poquitas, y recogieron en una especie de ediciones especiales que hicieron, que lleva por nombre aquí de Blue Note Reissue Series. Y vamos, cogían cosas de artistas que tuvieron así pues eso, una trayectoria, al menos en el sello, pues más bien breve, y que se fueron recuperando. Esto en su momento no tuvo éxito comercial, y posteriormente poca gente lo ha ido reivindicando. Así que es a veces difícil dar con su música. En internet lo tenéis todo, no os preocupéis. Pero vamos con esas primeras sesiones de grabación para el sello Blue Note, ya en los años 50. Lo intentó en el año 47, pero no convenció. Y eso que se juntaba con muy buena gente. Eso luego lo iremos aquí destripando. Venga, vamos con Un temazo tremendo, que esto es el tercer mundo, The Third World. Es el grandísimo Herbie Nichols. Esto es del 55, 56. A ver, rápido lo miro. Sí, del año 55, un 6 de mayo. Venga, Herbie Nichols al piano. Fundamentalmente tocaba a trío, así que vamos a disfrutar esta noche de un pedazo de pianista. Herbie Nichols, esto es The Third World. El tercer mundo. Bien, ahí está este The Third World, el tercer mundo. Era el grandísimo Herbie Nichols al piano. Esto es cuando aparece, cuando pues el mundo se entera de que existe, porque tampoco solía acudir a estos saraos de las jam sessions, donde se juntaban los pesados de los beboppers. No era así muy competitivo, pero el tío era muy trabajador. Sobre todo estudiaba mucho música clásica. Luego hablaremos un poco de sus grandes influencias, también dentro de la música jazz. Y en cuanto a su sonido, pues mucha gente lo relaciona con el grandísimo Thelonious Monk. Con él también hizo gran amistad y juntos, cuando eran unos desconocidos, pues le daban esto del piano y bueno, aprendieron juntos y muchas veces sí que es cierto que tienen muchas cosas en común. También veremos que no es exactamente lo mismo y que su estilo, bueno, pues es muy personal, como vamos a comprobar. Sobre todo, pues eso, pues por las grandes sutilezas armónicas que utilizaba el tío, viniendo pues del rollo clásico con sus modulaciones y metiendo ahí unos acordes y cómo se acompañaba, es algo tremendo. Y luego también en cuanto a melodías muy complejas, aquí en este disco en concreto, pues lo que es las líneas interiores, digamos, pues las escribe el grandísimo Russell Rudd, trombonista, al cual le dedicamos un programa muy chulo por ahí. A ver si algún día lo encuentro y luego colgamos. Y sí que recuerdo que durante mucho tiempo estuvo reivindicando mucho la música de Herbie Nichols. Era uno de los poquitos. Y aquí, bueno, pues lo conoció, fue alumno suyo, aprendió mucho de Herbie Nichols y ya decía que sus líneas melódicas pues eran así como muy complejas y que, bueno, eran un tanto hasta incómodas, ¿no? Pues para tocar. Por eso vamos a ver que básicamente funcionó en formato trío. Y me he abierto una Wikipedia, más que nada, pues eso, para no meter la pata y hablar un poquito sobre los orígenes de Herbie Nichols, para indagar en su biografía. Porque nació en el año 1919, su nombre completo es Herbert Horatio Nichols, y lo hizo allí en Nueva York. Como decimos, básicamente su formación es clásica, aunque sí que estuvo mucho tiempo tocando en garitos de baile. Pero vamos, el tío debía ser muy elegante, tenía una gran educación. Aquí Russell Rudd lo resalta especialmente. El tío escribía poesía, jugaba al ajedrez, estaba muy interesado en la cultura, y no solo en la música, africana y sobre todo caribeña. Y también el tío estuvo muy comprometido con movimientos sociales en favor de los derechos del pueblo afroamericano, y esto en los años 40, cuando tampoco estaba demasiado de moda. Y ya digo que era un tío sanote, que no le daba esto del jaco y que desgraciadamente falleció pues eso, muy joven, y hay pocas grabaciones. Así que no me voy a enrollar demasiado, ¿eh? Poco a poco os iré comentando cosas de las pocas que se conocen. Hay poca literatura jazz también dedicada a este hombre, aunque algo ahí luego os comentaré. Pero vamos con otro tema más, venga, de estas primeras así grabaciones que tiene, donde el tío pues ahí intentó plasmar todo eso que tenía ahí escrito y que, bueno, pues sirvió para darlo a conocer. Esto que vamos a escuchar lleva por título Step Tempest y suena así. Thank you. También ahí estaba este Step Tempest. Es Herbie Nichols, gran pianista, y que estuvo allí también en los orígenes del bebop, aunque pasara muy desapercibido. Y estamos aquí ahora mismo con sus primeras grabaciones para el sello Blue Note, ya en el año 50 y tantos, ya pues tenía sus 30 y pico. O sea, el tío había estado en muchos locales tocando música de baile, incluso tan alejada del bebop, que era lo más moderno, fijaos, que tocaba en muchas orquestas dedicadas a esto del sonido Dixieland. Algo bastante curioso y sorprendente, aunque no era el único. Luego haremos, escucharemos algo relacionado con todo esto, pero vamos a aprovechar esta primera sesión de grabación, que por cierto, no han dicho los músicos que lo acompañaban. Por allí estaba Al McKibbon a contrabajo y el grandísimo Art Blakey a la batería. Esto fue grabado un 6 de mayo de 1955 en Nueva York. Esto del bebop pues ya tenía su tela. Y venga, vamos con otro tema que me gusta especialmente y que vamos a brincarnos unas cuantas canciones, a ver si atino. Estamos entre amigos, no pasa nada si no atino. Esto lleva por título Double Exposure, doble exposición. Y yo creo que le he puesto más o menos en su sitio, vamos a ver. Uy, pues casi. Venga, ahora, Double Exposure. Thank you. Pues ahí estaba este Double Exposure. Era el grandísimo Herbie Nichols al piano en su primera sesión de grabación como jefe ahí con su trío en 1955. Vamos con otro tema más de esta sesión fantástica. Esto lleva por título Cro-Magnon Nights. Noches Cro-Magnon. Tiene un rollo así muy rítmico. Recordad que está por ahí Art Blakey a la batería. Y nada, en estas noches, ¿no?, festivas, aquí los baturricos somos un poco cromañones. No nos gusta eso del co-maño. Cro-Magnon Nights, es esto. Qué gracioso que soy. Venga, allá va. Cro-Magnon Nights, Herbie Nichols. Thank you. Bien, ahí estaba estas noches cromañón. En las fiestas suele pasar, ¿no? Que por la noche sale mucho cromañón por ahí. Venga, pues vamos con la siguiente sesión de grabación, que fue justo una semana después. Hemos escuchado lo que hizo el 6 de mayo, pues ahora lo que hizo el 13 de mayo de ese año 1955, con la misma cuadrilla, es decir, Al McGibbon al contrabajo y Art Blakey a la batería. Y también para el sello Blue Note. Estas son, ya digo, las pocas así grabaciones que hizo en poco tiempo nuestro protagonista. Posteriormente enfermó, tuvo un cáncer, murió debido a la leucemia y bueno, era muy sano y tal, pero la desgracia está muy ligada a muchos músicos de jazz. Venga, vamos con este Amoeba's Dance. Esto es el baile de la ameba. Thank you. Bien, ahí estaba este Amoeba's Dance. Era la música de Herbie Nichols, su música muy personal y muy a reivindicar. Así que vamos con el siguiente tema de esta segunda sesión. Fantástica. Esto lleva por título Crispy Day, un día crispado, un día choco crispy. Bueno, pues ahí estaba este Crisp Day. Y vamos a poner otro tema más de esta sesión con toda esta cuadrilla. Estamos escuchando, prestando atención a la música de Herbie Nichols. Herbie, además del Hancock, pues hay alguno más. Pues este en los años 50 tenía una propuesta especial con, bueno, elementos que bebían mucho del bebop. Hemos dicho que también le daba esto de la música clásica a lo largo de toda su vida, siguió estudiando, le gustaba mucho Bela Bartok, por ejemplo, además de todos los grandes clásicos, también Erik Satie Y bueno, también le gustaba la música tradicional. Hemos dicho que en muchos locales se ganaba la vida tocando en estas formaciones que recreaban una música jazz de ya un pasado. Sí que hubo un cierto revival y me imagino que por eso encontraría trabajo. Él estuvo a lo largo de toda su vida un tanto disgustado por la poca recepción que tuvieron sus composiciones. Él consideraba que para llamar la atención y le hicieran caso a uno, pues tenía que hacer música o extravagante o hacer el payaso. El tío era así como muy elegante, como muy serio. Era así, muy intelectual. Le daba esto de la poesía. Y bueno, vamos a escuchar un tema así con mucho ritmo que lleva por título Brass Rings. Aquí no hay metales, no hay brasas. Mucha gente que lo llegó a conocer, pues quizás su sueño hubiera sido pues, hacer grabaciones, ¿no? Música con toda una orquesta. Muchos decían que escucharlo tocar el piano era pues, como escuchar una orquesta con diferentes secciones, diferentes melodías. Esto lo podéis apreciar. Y polirritmos. Y bueno, es un auténtico placer escucharlo. Vamos con este Brass Rings, que me voy a complicar la vida. Esta es la última de este disco, de esta cara quiero decir. Espero haber atinado. Estamos con un giraplatos. He visto, por cierto, que hay uno por ahí en la oficina. Luego quizás lo pongamos. Pero nos apañamos con uno. Venga, esto es Brass Rings. Después de esta. A ver, ¿vas a ayudarlo? Ahí. Thank you. Bien, aquí estaba este Brass Rings, era Herbie Nichols, que le daba la música clásica a esto del jazz y, como os decía, también al jazz más viejuno. Estaba con los modernos, con esto del bebop, y también se juntó pues con muchos que recreaban música ya viejuna en aquellos años. Y aparecía bueno, en muchos conciertos y demás, y con otra gente llegó a grabar realmente muy poco, pero que muy poco, apenas aparece en un par de discos ajenos, tocando de piano y además por ahí de fondo, ¿no? Con grupos así, con mucha gente. Entonces pasaba un tanto desapercibido, pero vamos a aprovechar para cambiar de disco y tal. Una de las cosillas que fue haciendo más o menos para estas fechas, a mediados de los años 50, grabó para Rex Stewart y también para el grandísimo Big Dickinson, trombonista, y haciendo, pues eso, música que nada tiene que ver con esto de las vanguardias. Venga, vamos con este Undecided. Esto aparece en un disco de Big Dickinson con Joe Thomas, se llama Mainstream, y también aparecía por ahí en diferentes recopilatorios de estos temáticos que hacía el Atlantic. Y vamos, son de las pocas ocasiones, ¿no?, de poder dar con nuestro protagonista, Herbie Nichols, que bueno, su discografía es mínima, así que vamos a aprovecharla. Y vamos con este Undecided, que en estos recopilatorios del Atlantic Jazz aparece como Kansas City. Esto me imagino que lo grabarían por allí. Pero bueno, es con un montón de gente. Pero el que toca el piano es nuestro prota, Herbie Nichols. Así que venga, vamos con este Undecided, indeciso. Thank you. En él estaba Undecided. Era lo que hacía también Herbie Nichols para ganarse los duros. Tocó con mucha gente que le daba esto de sonidos así más viejunos en conciertos varios. Así que vamos con la siguiente sesión de grabación, como líder también para Blue Note, también en el año 1955, ya para el verano. Pasamos de mayo a un agosto, primero de agosto del año 55. Aquí Al McGibbon también va a ser el contrabajista y Max Roach el que va a acompañar a la batería. Decían que su música variaba mucho según el batería que lo acompañase. Lo hemos estado escuchando con Art Blakey, ahora con Max Roach, un jefe de esto del bebop, pero que también tenía así como mucha sutileza y demás. Vamos con este tema que lleva por título The Gig, el bolo, que, bueno, pues había que tocar en directo para comer. Esto es The Gig, Herbie Nichols como jefe y su trío. Qué horror. A ver, ahora está en su sitio. Hemos escuchado desde el principio, ¿no? Ahí está. Thank you. Bien, ahí estaba The Gig, el bolo. Era el trío de Herbie Nichols en el año 1955. Y estamos aquí en el Jazz Bass, este programa de musiqueta jazz en Radio Topo, todos los domingos a última hora, para finalizar la semana, etcétera. Espero que todo funcione correctamente. Nos han chivado que en la FM la cosa va regulín regulán. Espero que tengáis internet o wifi y cosas de esas, y al menos en streaming nos podéis escuchar. Esto lo colgaremos en podcast, no os preocupéis. Y muchas gracias a toda esta gente que nos apoyó ayer en la fiesta que montamos. Así que vamos con otro tema que lleva por título House Party Starting. Es una fiesta en el hogar, pues eso, para los tuyos. Y cuando comienza, que la gente al principio está ahí como muy seria y tal, pero luego, pues bueno, la gente se despendola, ¿no? A mí me suelen gustar más los finales de fiesta, que siempre pasan cosas extrañas y curiosas. Pero bueno, al comienzo ahí están los buenos. Así que todos los que estuvisteis allí desde el comienzo, nuestro pregón alternativo, muchas gracias. Y espero que sirva para mejorar la radio. Estábamos ahí en ese primer momento pendientes de si nos caía una multa o no. También tenía su emoción. Que todos los comienzos tienen su flow, hasta los de las fiestas, cuando la gente aún está ahí timidilla. Venga, vamos con este House Party Starting. Sigue siendo el trío de Herbie Nichols. Thank you. Bueno, ahí estaba este House Party Starting. Era la música de Herbie Nichols, el protagonista de esta noche, un músico poco conocido que grabó muy poquitas cosas. Estamos indagando un poco en ello. Es poco conocido hasta para los así aficionados a esto de la música jazz. Decíamos que en cuanto a literatura jazz, para indagar en biografías y tal. Hay más bien poco, pero hay una cosa muy interesante que os quería comentar si queréis pues eso, investigar sobre la vida, no solo de Herbie Nichols, sino de grandes artistas que surgieron más o menos para esas fechas. Y quería hacer referencia a un libro que escribió el señor A. B. Spellman, que era poeta, también era crítico de música y estaba en los jaleos estos del Black Arts Movement y bueno, intentaba mostrar música interesante que se estaba haciendo y que pasaba un tanto desapercibida en los grandes medios, incluso los del jazz. Y tiene un disco, esto un disco, un libro muy importante en esto del jazz, que lleva por título Four Lives in the Bebop Business, cuatro vidas en el negocio de esto del bebop, que tiene como cuatro pequeños apartados dedicados a cuatro grandes músicos, como son Cecil Taylor, Ornette Coleman, Jackie McLean y nuestro protagonista, Herbie Nichols. Es un libro clásico, cuando apareció en su momento, a finales de los años 50, y que para mí es un libro doloroso, porque es de estos que, como coleccionista e investigador que uno es, pues por ahí por los internetes di con uno y por no certificar el envío, no sé, se debió de perder por ahí y me dio una rabia tremenda. Me hubiera gustado mucho tenerlo porque seguro que indagaría pues en nuestro protagonista que pues no aparece en, pues eso, en libros así, ¿no? Dedicados a esto de la música jazz y que es una verdadera lástima. Así que vamos con la última sesión que hizo para Blue Note y la penúltima que realizó en vida. Ya digo que este tío pues falleció muy jovencico y que ya estamos casi a punto de acabar. Así que venga, vamos con el tema de Spinning Song, la canción que da vueltas. Y esto ya es de lo último que hizo para Blue Note en el año ya 56. Aquí el que cambia es el bajista, que es el señor Teddy Kotick. Sigue siendo Max Roach el batería. Venga, vamos con este Spinning Song. Herbie Nichols. Thank you. Muy bien, aquí estaba el grandísimo Herbie Nichols. Esto que hemos escuchado era de Spinning Song. Y vamos con lo último así que registró. Hemos comentado que murió muy joven, enfermó pues, debido a un cáncer y dejó de grabar, desapareció y murió. Y nada, vamos con esta última sesión. Que tuvo una gran acogida dentro de lo que es el mundo de los críticos y los aviondos. En el aspecto más comercial, pues no vendía un churro. El tío estaba un poco depre. Y dicen que, bueno, pues que ya llevaba un tiempo de depresiones y demás, porque la cosa parecía que no tiraba adelante. Vamos con un disco maravilloso que grabó poco después, que es lo último que hizo. Ya para otro sello discográfico, Bethlehem Records, es así como llaman los anglos a Belén, Campanas de Belén, ahí donde nació el niño Jesús, Bethlehem Records, pues allí se juntó con el George Debevoise tocando contrabajo y el Danny Richmond a la batería. Publicó el disco Love, Gloom, Cash, Love, un disco así oscuro. Amor, sombrío, ¿no? Pasta y amor. Si no hay money, no hay nada. Esto que vamos a escuchar es, vamos, todo un homenaje a todo un grande del piano, como es el grandísimo Art Tatum. Así que de maestro a maestro vamos con este Infatuation's Eyes. Herbie Nichols, en el 56, ya lo último que hizo. Estaba este Infatuation Nice, era lo último que registró Herbie Nichols, grande del piano, y que, bueno, no llamó mucho la atención posteriormente grandes músicos como Raspberry Rad, que le dedicó incluso 3 discos a su música, y más gente, pues eso, que ha sabido valorar todo esto que llegó a hacer este hombre en tan poco tiempo. Era sanote, pero bueno, falleció debido al puñetero cáncer. Así que ahora os voy a dejar con la penúltima, que es de unos mozos que ya en los 90 pues dedicaron rendir homenaje a su música. Y vamos, se hacían llamar Herbie Nichols Project. Y sacaron 2 o 3 discos con, pues eso, música de Herbie Nichols, que tenía así pues mucha enjundia y que querían, pues eso, reivindicar. Así que vamos con este tema que lleva por título Strange City, Ciudad Extraña. Son de Herbie Nichols Project. Esto, pues, 90 y muchos o 2000 pocos. Venga, vamos con este Strange City, Ciudad Extraña o Raruna. Thank you. pues ahí estaban de Herbie Nichols Project. Hay gente que aún se acuerda de Herbie Nichols. El protagonista de esta noche, un músico fantástico y maravilloso que ahí estuvo gestando, se podría decir, el bebop, con todos los grandes y algunos también desapercibidos y desconocidos. Y aquí pues les rendimos también homenaje en nuestro pequeño espacio de música jazz, en esta pequeña gran emisora de Radio Libre, que es Radio Topo, que ayer, pues eso, celebramos así, a nuestro modo, las fiestas del Pilar. Espero que las disfrutéis. Queda una semanica larga. Aquí, en cuanto a conciertos interesantes, pues bueno, seguid nuestra programación, que seguro que habrá muchas recomendaciones. Nosotros somos un poco soseras, y ya nos dijo Chus que tampoco había mucho jazz. Se reserva todo para el mes siguiente, para el festival, hablaremos de ello, pero ahora estamos con la fiesta del Pilar y seguro que encontraréis algún concierto así majo y os podréis reunir con gente que quizás hace mucho que no veis y que es una maravilla. También disfrutar de las fiestas. Es cierto que muchos huyen, hacen bien, se puede combinar, también os podéis escaquear, pero bueno, de vez en cuando os podéis acercar por aquí, que hay conciertos y historias. Por ahí estaremos aquí con nuestros colegas también del ayuntamiento. Fue un placer ayer estar con nuestra alcaldesa, una tía de lo más simpática. Se soltó la melena, tiene un pelazo tremendo y bueno, si el año que viene lo hace todo muy bien como esperamos, pues esperemos que también se vuelva a pasar por nuestra pequeña fiesta. Que al principio pues empezó llamándonos perros flautas y tal, pero bueno, hicimos buenas migas. Así que esperemos que todo vaya bien. Venga, nos despedimos con la que tenía que sonar, que es el tema por el que bueno siempre se nombra, ¿no?, a nuestro protagonista, Herbie Nichols. Su momento así pues importante fue... pues eso, cuando se dio a conocer con la canción de Lady Sings the Blues, que inmortalizó Billie Holiday. Hay diferentes versiones. Vamos a escuchar la que realizó él. Esto aparece, pues eso, en esas primeras sesiones de grabación ahí en Blue Note. La Billie lo escucharía. Este era colega de Lester Young. Y bueno, pues Lady Day le puso letra a esta canción, pero vamos a escuchar la original para despedirnos, y espero que hayáis disfrutado de la música de Herbie Nichols. Así que Nati, el año que viene te esperamos, márcate algún blues también, eres muy guapa y muy simpática. Venga, os dejamos con este Lady Sings the Blues, el tema así requete original, al piano el autor, el compositor, el grandísimo Herbie Nichols. Y la próxima semana seguiremos escuchando música jazz aquí en Radio Topo. Así que sigan en sintonía, disfruten de las fiestas, se lo pasen muy bien. Y sobre todo, tengan salud. Es importante la salud. Venga, chao. Salud.